Hubo una época, algunos siglos antes de Cristo, cuando los hombres creían que el número de las estrellas era aproximadamente 1000. Recuerdo haber leído, por ejemplo, que en la Grecia del segundo siglo antes de la era cristiana, hubo un astrónomo que suponía que la cantidad total de estrellas llegaba exactamente a 1022. Como ustedes pueden comprender, amables oyentes de La Voz de la Amistad, esos cálculos se basaban en observaciones a ojo desnudo, cuando no existían los poderosos instrumentos que utilizan los astrónomos de hoy. En aquel entonces, solo era posible contar las estrellas visibles, y casi siempre los observadores llegaban a la misma conclusión: había 1000 estrellas o un poco más de 1000. Sin embargo, la Biblia, cuyo Antiguo Testamento ya estaba escrito, contradecía a los científicos de aquellos días. Dios le había dicho a Abraham que era imposible contar el número de las estrellas, y también le había informado que ese número era comparable al de los granos de arena en las orillas del mar. Y esa declaración divina había sido hecha unos 2000 años antes de Cristo, sin que la ciencia de aquella época le hubiera prestado atención. La verdad estaba en la Biblia, al alcance de cualquier investigador, pero muy pocos se habían dado cuenta de un detalle tan importante. Tal vez el único que creyó en esa información, o uno de los muy pocos que de veras la creyeron, fue Abraham. Leemos en Génesis capítulo 15, versículos 5 y 6, que Dios llevó fuera a Abraham y le dijo: «Mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar». Y le dijo: «Así será tu descendencia». Y creyó Abraham a Jehová y le fue contado por justicia. También hallamos en el capítulo 22, versículo 17 del mismo libro, que Dios le dijo a Abraham: «De cierto te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos». Cualquier científico de hoy aceptará de buen grado que el número de las estrellas es comparable al número de los granos de arena en todas las playas marítimas del planeta. Más aún, un especialista en astronomía, el doctor Harrison Brown, distinguido científico contemporáneo, declaró en una nota periodística que es imposible ver a través de los telescopios la totalidad de los cuerpos celestes en nuestra propia galaxia, es decir, en la Vía Láctea, porque los astros que tienen una masa inferior al 7% de la masa del Sol no brillan. Por ejemplo, agregó, se han identificado 7 objetos invisibles, algunos más grandes que Júpiter, por los efectos que producen en las estrellas a cuyo alrededor están girando. Los cálculos matemáticos demuestran la existencia de muchísimos casos semejantes. A título de curiosidad, cabe agregar que el doctor Harrison Brown dice que, en su opinión, por cada estrella luminosa hay por lo menos un promedio de 2 planetas con formas de vida que podrían ser semejantes a las de la Tierra, o al menos con condiciones adecuadas para que tales formas de vida existan o lleguen a existir. Por eso, considerando las circunstancias comentadas y otros hechos, el doctor Brown supone que tan solo en nuestra galaxia podrían encontrarse 2000 millones de planetas que reúnen las condiciones necesarias para la vida. No vamos a discutir ahora este importante e interesante asunto, pero sí quiero destacar que las observaciones del doctor Brown demuestran que, entre astros visibles e invisibles, el número de las estrellas y de otros cuerpos celestes es realmente incalculable. Lo mismo dicen otros astrónomos modernos, todos ellos, pues no conozco hasta ahora ninguna excepción. Y admirablemente lo mismo dice la Biblia desde hace miles de años. La ciencia comenzó a ponerse de acuerdo con la Biblia en relación al número de estrellas cuando alrededor de 1608 un hombre llamado Santiago Metsu, hermano de un profesor de matemáticas de Franz Kerr y óptico en Am Caer, logró armar el primer telescopio. En abril de 1609, enterado de este hecho, el notable científico Galileo Galilei armó su propio telescopio y presentó varios modelos al Senado de Venecia. Más adelante, Galileo perfeccionó ese instrumento y lo puso en condiciones adecuadas para la observación del espacio sideral. Con el correr de los años, numerosos científicos añadieron otras mejoras hasta llegarse a los grandes telescopios modernos. Yo mismo tengo el privilegio de vivir a pocos pasos de un observatorio astronómico y de vez en cuando me acerco a sus instalaciones y veo, a través de sus poderosos telescopios, algunas de las estupendas maravillas de nuestro universo. Pero, al aproximarme a esos instrumentos, no olvido que la Biblia, muchos siglos antes de inventarse el telescopio, ya había dicho claramente que el número de las estrellas era imposible de contar. Esto, que hoy parece una verdad elemental o una afirmación ingenua, era entonces un anticipo de los grandes descubrimientos de la ciencia de hoy. En la próxima plática continuaremos esta serie sobre la Biblia y la ciencia que tanto interés ha despertado entre nuestros oyentes. Mientras tanto, les recuerdo los versículos 1, 3 y 4 del Salmo 8, escrito por David, el poeta que admiraba el universo de Dios. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Así dice la Biblia.